Okay. Welcome to CitySwam Broadband okay. Echoes. Bienvenidos a CitySwam Broadband Echoes. Este es ya el episodio número 6 y estamos presentando nuestro show aquí en CK Web en Bogotá, Colombia. Today in the studio with me, we have hoy en el estudio me acompañan, como siempre, Lee Gilboa y como nuestro invitado de hoy, Michael J. Schumacher. He was actually supposed to be at one of our events. Se suponía que él iba a estar en uno de nuestros eventos en CitySwam Exchange, agendado para marzo 30. Entonces, esto es en cierto sentido como una reposición para eso. Let's see how that goes as a replacement. Veamos cómo nos va con esto. I may prepare a little bit of like applause in the background and tal vez prepare algo de aplausos en el fondo. Y debería programar estos botones con reacciones de la audiencia. Puede que para la próxima. In terms, yeah, sí, varios tipos. As a quick introduction, I want to read. Como una pequeña introducción, me gustaría leer algo de su biografía. Y si quieren saber más de él, pueden ir a su website www.michaeljschumacher.com. Michael Schumacher is based in Brooklyn. Michael Schumacher vive en Brooklyn y ha trabajado con sonido espacializado, computadores y aparatos electrónicos desde los 80s, creando composiciones de espacios multicanal y generativas, las cuales son presentadas en galerías de arte, museos, salas de conciertos, espacios públicos y privados. Su interés en la relación entre forma musical y arquitectura llevó al establecimiento de Diapason Sound Art, una galería de arte dedicada a la presentación de multicanal, instalaciones sónicas, presentaciones de larga duración y obras de arte. Los dos sistemas de sonido de alta calidad en la galería y su atención al detalle de intensificar toda percepción hicieron de ella un espacio óptimo para crear y experimentar trabajo minimalista y basado en procesos. En sus 15 años de existencia, Diapason presentó a más de 300 artistas en una época en la que el arte sonoro estaba surgiendo como una práctica definida. Y con eso, le damos la bienvenida a Michael. Gracias, hola. Gracias por venir, es un placer. Entonces, creo que voy a empezar preguntando, ¿qué hubieras presentado el 30 de marzo? Estaba pensando en presentar un nuevo conjunto de piezas sonoras. Eran de 8 canales, las llamo Starset, simplemente porque les puse nombres de tipos de cosas astrales, como agujeros negros y estrellas rojas, cosas así. Red stars and things like that. Four pieces. Originally made for cuatro obras. Originalmente hechas para mi sistema multicanal portátil, generadas de forma algorítmica. Sin embargo, editadas muy detalladamente. Lo cual es algo que he estado haciendo en estos últimos años. Entonces, por un largo tiempo estuve insistiendo en dejar a un lado los algoritmos y realmente, sin realmente grabarlos, manteniéndolos puros de esta manera. Pero en los últimos años he estado haciendo muchas obras editadas minuciosamente con ese material generado. Entonces, por generado, ¿te refieres al material en sí, generado, o la distribución espacial? Porque en algunas de tus obras recuerdo haber escuchado piano u otros fragmentos sonoros del mundo real. Oh, sí, es más que todo basada en muestras, pero hay mucho procesamiento en los sonidos. La estructura es lo que se genera principalmente, aunque también la espacialización es generada. Lo que ocurre ahí es bastante complejo. Entonces, sí, diría que es un tipo de sonido electroacústico, porque tiene el sonido, los instrumentos y grabaciones acústicas, pero es dentro de un formato computarizado, electrónico. ¿Esas hubieran sido las mismas obras de Contour Editions? ¿Release o follow-up? ¿O una continuación? No, estas son un poco distintas. Digo, todas vienen del mismo enfoque básico y fundamental. Pero estas son nuevas composiciones. Y vienen de, quiero decir, la idea similar con Contour Editions es esta idea de variación. Es decir, algo así como una cosa reconocible o un gesto o idea musical. Y lo varías a través de su procesamiento y espacialización. Entonces, esa es, digamos, la idea fundamental y la idea estructural de estas obras. Por ejemplo, podría generar algo de material y encontrar, digamos, un pedazo de audio de 17 segundos. Sound bit or whatever you want to call it, and then work with that to. Y luego trabajar con eso para crear material con él a través de este proceso de variación. ¿Acabas de evitar usar la palabra objeto sonoro a propósito? No, no lo hice. Si se me hubiera ocurrido, hubiera dicho eso. Pero no. Para mí, la palabra objeto sonoro es algo más reducido, ¿sabes? Esto es. Es algo así como una declaración musical. Realmente es casi temático o algo así. Como una frase. Entonces es más que un simple objeto. Pero sí, me dio curiosidad sobre tu relación con objeto sonoro. Porque siento que tu trabajo con muestras sonoras es muy... o tiene un carácter de objeto muy fuerte. Para mí siempre hay un hilo o siempre hay una instancia de sí, objetos pasando. Cuando dices objeto, ¿a qué te refieres? The individual samples. A los sonidos individuales en tu composición, para mí se relacionan mucho con el entendimiento de objeto sonoro de Schaeffer, que luego procesas y sitúas en el espacio o envías a través del espacio. Pero entonces está la escuela opuesta que dice, no, objeto es un término erróneo, debería ser más bien pensado como un evento. Entonces, me daba curiosidad si tienes una posición en la una o la otra respecto a tus muestras sonoras. Bueno, pues lo que estoy intentando hacer es crear una red de significado, podría decirse. Entonces, si hablamos de Schaeffer y sus ideas, mi entendimiento al respecto es que él está intentando llegar a eso de escucha reducida, en donde no estás interesado en la fuente del sonido, sino más bien en sus rasgos y características fundamentales, o lo que sea. Entonces, lo que encontré fue que ese proceso podría ser acelerado a través de las relaciones entre sonidos. Por ejemplo, puedes tomar un sonido que tiene una fuente evidente, pero entonces puedes reorientar la posición del oyente vis-a-vis a eso, creando estas relaciones con otros sonidos. Para que la fuente sea llevada al segundo plano y lo que quede en primer plano son dichas relaciones. Entiendo, y con eso obtienes los significados que estás buscando, lo cual realmente difiere de la escucha reducida. Correcto, pero no estoy intentando crear los significados como definitivos o fijos. Intento crearlos para sugerir cosas. Por eso digo, una red. No es como si dijera, bueno, esto significa algo. Es más bien, si quieres encontrar significado en esto, por favor, adelante. ¿Sabes? Y eso va a estar basado en tu experiencia personal, tu relación con el sonido en el transcurso de tu vida, etc. Entonces, va a ser, ya sabes, potencialmente diferente para todos. Y, por supuesto, puede que no signifique nada para algunas personas, pero, ya sabes, creo que eso es lo que estoy intentando conseguir. Ese tipo de potencial para que algunas personas unan los puntos, por así decirlo. Sí, y entonces, ¿cómo se integra la espacialización en este proceso de redes y relaciones? Bueno, pues para mí la espacialización es una forma de crear una conciencia de las propiedades físicas del sonido en el oyente y también la relación física de esa persona con la música interpretada y el espacio en el que es interpretada. Entonces, es una forma de activar el cuerpo del oyente. Y algo de particular importancia es la parte posterior, ¿sabes? En el sentido en que estás abriendo las puertas traseras hacia la audiencia y, por ende, ya no está orientada hacia el frente del lugar. Porque para mí esa es la muerte de la apertura que responde al sonido. A kind of openness that responds to sound. So once you orient the listener to the front. Entonces, una vez que orientas al oyente hacia el frente, los desplazas a un espacio de narración, ya no uno puramente auditivo, en el cual el tiempo es un primer plano. En un espacio frontal, el tiempo reside en una especie de trayectoria o vector, mientras que si se activa la parte posterior, el tiempo se vuelve mucho más maleable y, ya sabes, en el presente. ¿Eso se relaciona al término de duración versus tiempo medible? Digo, yo creo que eso son muchas cosas, pero la clave es ese sentido de la flexibilidad del tiempo en esas situaciones. No hay nada malo con eso, ¿sabes? No estoy juzgando cualitativamente a la narración. Pero digo que cuando eso se vuelve la prioridad y es como si no pudiera salir de ello, se convierte en un problema para mí, personalmente. Entonces, en lo que estoy interesado es explorar la multitud de situaciones y contextos auditivos y moverse entre ellos. Entonces, se podría decir que finalmente, la estructura en la que estoy interesado es una que atraviesa estas formas distintivas de escucha en relación con el tiempo. Desplazarse de una forma momentánea a una basada en vectores y, ya sabes, que sea lo más flexible posible. Y entonces me gustaría volver a la retaguardia, la activación de la parte posterior. Cuando dices eso, ¿tienes una direccionalidad en mente? O sea, ¿sabes qué sonidos quieres en cada punto del espacio? ¿O es como si no fuera importante la orientación del oyente dentro del espacio? Bueno, la orientación no debe ser fija. Aunque, Una vez más, pueden haber situaciones temporales en las cuales llega un punto en que la orientación se vuelve fija. I mean, just think about it in life, you know, you go through life. Piénsalo en la vida, ¿sabes? Vas por la vida, estás caminando por la calle y estás en un modo de sonido envolvente. Y te cruzas con un amigo y te quedas fijo. Ahora estás en una relación uno a uno, en una dimensión temporal distinta. Es una dimensión espacial distinta. Entonces, es explorar diferentes relaciones como esta. Entonces no trabajas con ese concepto de punto ideal. No. Bueno, puede ser, pero no. No, la verdad no, porque no es práctico para lo que yo hago. Y luego, ¿cómo usas o describe tu sistema multicanal portátil frente al equipo de 8 canales que hubieras usado en Exchange? Like what for you is the difference? Me refiero a, para ti, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, pues el equipo portátil es, supongo que debería describirlo un poco. Los aspectos técnicos es, bueno, básicamente tengo varios sistemas, uno de 12 canales que usa controladores de altavoz bastante pequeños y el otro es de 8 canales que usa controladores de rango completo mayores a 4 pulgadas. Entonces la idea es, bueno, no puedes llevar altavoces por ahí, son muy pesados. Entonces, si quitas los altavoces, o más bien los gabinetes, y solo tienes los controladores, lo hace más transportable. Y también trae esta idea de usar un tipo de resonadores improvisados, como lo que Lucier hace con su música, cuando pone altavoces en las cosas, como teteras. Y entonces, esa idea de usar esos resonadores agrega una dimensión escultórica, o sea, una dimensión filtrante a todo. Entonces, esa es la idea. Y luego están estos altavoces digitales, los cuales hicieron todo esto posible, porque ahora puedo tener un parlante de 12 u 8 canales que pesa más o menos 4 kilos y medio. Entonces, eso, el computador, la interfaz de sonido y altavoces, todo junto pesa más o menos 15 kilos. Bueno, y luego el cableado agrega un poco más. Los cables están conectados de antemano por conectores RCA, miden de 6 a 9 metros, y luego el montaje dura media hora, más o menos. Pero generalmente voy al lugar en donde me voy a presentar. Generalmente es relativamente pequeño y simplemente lo examino y pongo los altavoces de forma asimétrica. Intento ponerlos, ya sabes, high, low, mid, apuntando en distintas, bueno, en realidad no apuntan porque son solo controladores. Entonces estoy buscando un tipo de saturación del espacio, evitando lo que sería el equivalente a picos de resonancia. Ya sabes, si estuvieras trabajando en un entorno acústico, mantenerlo uniforme, pero al mismo tiempo simétrico. Ahora, el sistema que ustedes tienen en Friedman es asimétrico. Bueno, en realidad no, porque usan altavoces distintos. Es un tipo de conjunto rudo, simétrico y circular, ¿verdad? Sí. Digo, el sistema estándar tiene 8 altavoces iguales, pero en Friedman también hay unos altavoces más grandes que pueden suplir o reemplazarlos. Entonces hay algo de flexibilidad ahí. Pero el sistema que usualmente organizamos para Exchange son solo 8 monitores de estudio de Roland, y es una forma rectangular con bordes redondeados para maximizar el espacio de la audiencia. Sí, la última vez que estuviste ahí usamos los QSC porque hubo una instalación en el cuarto en el que estábamos. Entonces intentamos no interferir mucho con lo que estuviera sucediendo ya en la galería. Y por cierto, hay un video muy genial en YouTube de Michael instalando su sistema portátil de 12 canales. Es como un time-lapse de 2 minutos. Es muy bueno. Sí, en Issue Project Room. Y debería darle las gracias a Zach por dejarme grabar ahí. Sí, entonces, desde mi punto de vista, yo intento hacer las piezas lo más flexible posible. Y la verdad, no debería importar mucho si las partes están en un sistema simétrico o no. Pero siempre encuentro que, sin importar qué, existe una especie de momento de, ya sabes, de percatarse de qué tan diferente suena cada espacio y luego tener que hacer ajustes a las piezas, incluso sencillos, pero igual, cualquier tipo de ajustes para hacer que suene bien en el espacio en donde se esté. Sí, especialmente con controladores, diría yo. Es algo que también hago de vez en cuando. Y bueno, ni siquiera lo pensé estando en Issue Project Room, pero ¿cómo abordarías un espacio como ese con su reverberación enorme y sus altavoces gigantes? Bueno, de hecho, puse algunas canciones cuando completé el montaje del sistema portátil. Y para mi sorpresa, bueno, es básicamente una cuestión de volumen. Mientras no lo subas mucho, también, por supuesto, el tipo de contenido que estés haciendo, encuentro que la música percusiva simplemente no funciona en ese espacio. Pero si es constante y no muy alto, está bien. Tuve un concierto ahí con Úrsula y puse altavoces alrededor. Los puse, de hecho, en el pasillo que llevaba al espacio y también tras bambalinas. Y, en serio, sonaba bien. Me sentía contento con el resultado. Con la sensación de poder localizar de dónde venía el sonido. Ya sabes, a pesar de la reverberación. Hice una respuesta de impulso ahí. Y es un tipo de reverberación extraña. Es grande y pesada por alrededor de 6 segundos y luego disminuye realmente rápido. Wow. Do you still have that impulse? ¿Aún tienes ese impulso? ¿Te sería posible compartirlo con nosotros? Por supuesto. Genial. Podemos mostrárselo a nuestros oyentes para que se hagan una idea. Ok, entonces aquí lo tengo. Cuidado porque al inicio es un poco ruidoso. Y lo voy a reproducir 2 veces. And maybe it's time in general to play something for our listeners. Y quizá es hora de poner algo para nuestros oyentes por un momento y luego volver. Sí, podemos empezar con una o dos composiciones de Variations que fue lanzado en Contour Editions. Also because there is a stereo version. Y también porque ya hay una versión estéreo. Entonces, eso hace la traducción de una pieza musical a 8 canales al formato estéreo más sencilla para nosotros. Y luego sí, podríamos volver y hablar sobre este proceso para ustedes. Thank you. We were just listening to Innovation and Exception, which are tracks from my... Acabamos de escuchar Innovation y Exception, temas que se encuentran en la publicación de Michael J. Schumacher del 2017, Contour Editions, titulada Variations. Michael, en las notas del programa para Variations dijiste lo siguiente: mi intención era explorar las posibilidades de recrear el sentido de inmersión que uno experimenta en escucha multicanal dentro del campo estéreo. Creo que esta es una idea muy importante para, digamos, profundizar, especialmente considerando nuestro montaje aquí, y quisiera preguntarte, ¿cómo abordas doblar tu trabajo de sonido espacializado a estéreo y al espacio radial? ¿Y qué significa este nuevo entorno para ti? In different ways, Bueno, en, de distintos modos, en el caso de Variations, el cual llamo Variations 1, por cierto, tengo otro conjunto de 12 en las que estoy trabajando, que se acercan a la finalización. Pero con estas, lo que hice fue crear un tipo de... Bueno, creé cuartos virtuales, pero en el campo estéreo. Y luego lancé los sonidos en esos cuartos virtuales. Entonces, tienen diferente reverberación y, ya sabes, características distintas. Pero dentro de ese campo estéreo. Y creo que los resultados son bastante dispares. No estoy particularmente contento. Antes estaba hablando de Star Set. Yo acabo de trabajar con un muy buen ingeniero de sonido como mi productor, llamado Devin Greenwood. Su estudio está en Dumbo. Y él hizo versiones en estéreo de esas composiciones a 8 canales. Y fue genial poder, ya sabes cómo es al mezclar, es genial involucrar otros oídos. Siento que en este punto ese será el acercamiento que tomaré, simplemente dejar que alguien más lo haga. Sí, porque se convierte en una interpretación cada vez. ¿Y cuando pasas a estéreo, es literalmente una mezcla estéreo o es una variación binaural o virtual de cierto tipo? Bueno, estoy muy interesado en binaural, pero tengo unos cuantos problemas con ello. Uno es que no me gusta escuchar con audífonos y no me gusta forzar eso en el oyente. Me gusta mucho escuchar en espacio abierto y, ya sabes, dejar que el espacio haga lo que le plazca. Aunque, por supuesto, uso reverberación y demás en mis grabaciones, pero, sí. Entonces, ese es uno de mis problemas con binaural y, además, francamente, nunca he tenido un gran... excepto con tipos de contenido muy específicos, como, ya sabes, los... susurros que se obtienen, esas cosas binaurales. Pero siempre he tenido un problema y es que el sonido está siempre muy al frente o atrás. Nunca tengo esa experiencia circular, siempre es así o así. Sí, hay un vacío extraño. Sí, personalmente, bueno, a menos que sea... como con ciertos tipos. ASMR sounds. Como estos sonidos tipo ASMR. Pero supongo que se vuelve cada vez mejor. Por ejemplo, solía odiar SBAT y ahora me gusta SBAT. Entonces, sí, se vuelve cada vez mejor. Me gustaría hacer un salto aquí. In the background of the show, we've been listening to... Porque al fondo hemos estado escuchando distinto material archivado de CitySwam. And one was from the what is it? One was from the Spatial Sound Summer Sessions. Y uno venía de las Spatial Sound Summer Sessions en 2016. El 26 de agosto tuviste una presentación llamada Friedman Space. Do you want to say anything about that piece? ¿Te gustaría decir algo respecto a esa obra? La descripción dice: composición generativa de 8 canales con elementos de improvisación. Friedman Space es una composición. Oh, espera, eso ya lo dije. Eso es todo. ¿Esta obra usa el mismo algoritmo que usas actualmente? ¿O era tecnología distinta? Some of it's the same. Alguna es la misma. He estado usando estos algoritmos desde los 90s y, ya sabes, mientras iba desarrollando nuevas cosas. Y, si mal no recuerdo, la base de esa pieza sonora era el filtrado. Entonces, digamos que comienzas con un sonido hecho en un entorno natural o acústico? You know, you have a number of filtering processes going on. You have the Hay un número de procesos de filtrado ocurriendo. Está la resonancia del cuarto, está el micrófono que filtra el sonido, cualquier aparato electrónico, ya sabes. You know, anything going into the recording. Todo lo que ingrese a la grabación. Y luego, cuando sales de la grabación, tienes los altavoces filtrando, también el nuevo cuarto. Luego empiezas con las cosas de percepción, el oído, el cerebro, etc. Entonces, la idea de cuánto filtrado ocurre entre la creación de un sonido y la recepción, finalmente como parte de una grabación, era interesante. Entonces, estuve trabajando con eso, simplemente intentando destacar estos procesos de filtrado y más o menos identificando cualquier cosa que distorsionara el sonido de cualquier manera. Entonces, ese era mi método de trabajo. Eso es algo que, digamos, guía cómo trabajo en la obra. No estoy seguro de qué tan audible sea, pero a la larga también lleva la idea detrás de la variación. Estoy interesada en ese concepto del filtro perceptual. ¿Nos puedes contar más al respecto? ¿En cuanto al oyente? Sí. En el sentido más básico, nosotros captamos un sonido y traemos, ya sabes, nuestros antecedentes individuales, experiencias y educación a la percepción del sonido. También lo percibimos dentro de un contexto subjetivo emocional, el cual puede cambiar literalmente cada segundo. These days. En estos días. I mean, you know, these paradigms of listening where you have. Quiero decir, estos paradigmas de la escucha en donde tienes la idea de que estamos como en este modo de escucha estático, de atención fija y actitud receptiva. No sé qué tanto aplique eso a la vida real, ¿sabes? Digo, estoy seguro de que hay gente, o incluso yo mismo he experimentado eso ocasionalmente, pero principalmente me encuentro luchando por llegar a eso. Intento deshacerme de las distracciones, intento concentrarme cuando otras cosas llegan a pasar por mi mente. Y escuchar es un esfuerzo. Cierto, es un proceso constante, diría yo. Escuchar no es tan sencillo. Entonces creo que, teniendo eso en cuenta, ya sabes, estoy interesado en esa realidad de la escucha. It's beautiful. Sí, es hermoso. Sí, es realmente bueno. Sí, y también fortalece la cuestión de que los sonidos que usas no son objetos sonoros y no están destinados para este enfoque puro de escucha reducida. Sonido por lo que es. Bueno, tengo, si no les molesta, me gustaría hablarles de un descubrimiento que hice. Claro que sí, nos encantaría. Bueno, he estado trabajando en esta obra llamada Living Room Pieces, la cual es una pieza musical generada algorítmicamente, diseñada para una sala. So I've been working on this again. Entonces volví a trabajar en ello y llegué a la conclusión de que no necesito hacer estas obras en multicanal, o no en 8 canales o más de 2 canales, por lo menos. Puedo hacer esto en 2 canales. Y la razón por la cual puedo hacer esto es porque en vez de estéreo, pienso en frente y dorso. De hecho, me recuerda lo que estabas diciendo en Friedman y la manera en que sitúa estos micrófonos. Entonces, sencillamente poniendo un altavoz al frente, pero no literalmente al frente, solamente apuntando hacia adelante en general, y uno en la parte trasera, consigues el mismo efecto, en buena medida. He estado trabajando en la obra dentro de ese contexto, y lo que voy a hacer es crear pequeñas instalaciones, básicamente instalaciones a 2 canales con un reproductor de sonido, el cual será básicamente un computador, y dárselos a la gente para que los prueben en sus casas, porque es una instalación en curso que puede estar activa por semanas o incluso meses. Entonces, ese fue un gran descubrimiento para mí, porque tener que lidiar constantemente con la noción de venderle la idea a alguien de poner 8 parlantes en su casa con un montaje realmente complicado era bastante problemático. Eso es increíble. Y entonces, ¿la instalación funciona 24 horas al día? Sí. ¿Y cambia entre algún tipo de modo diurno y nocturno? Sí, yo trabajo con las personas. Si finalmente lo usaran, en este punto el problema es que solo funciona durante el día. Entonces, de noche es callado. Es un enfoque modular, entonces hay varios módulos sonoros y cada uno hace algo específico. Y son esas living room pieces, digamos, una subcategoría de tus room pieces. Sí, es esa idea de room piece, esta idea generativa y modular, transpuesta en una situación viva. Y considero que, una vez más, para mí estoy intentando lidiar con el oyente y una situación de escucha y lo que eso significa. Entonces, esto sería muy diferente a room piece, solo porque son horas y horas, o incluso días en los que muy poco ocurre. Eso es maravilloso. Y una de tus room pieces recuerdo que fue instalada en MPAC, el gran salón de conciertos en Troy. Quizá en contraste con el nuevo Living Room Pieces a 2 canales, a lo mejor lo podrías describir brevemente. Recuerdo que integraba un número considerable de altavoces por todo el edificio, ¿verdad? Sí, bueno, en las áreas públicas de MPAC tienen un sistema PA, pero lo que es genial es que el sistema está dividido en, si no estoy mal, 12 o 15 áreas discretas a las cuales puedes acceder individualmente. Entonces, es algo así como un equipo multicanal enorme incorporado en el espacio. Por ejemplo, un altavoz, un área, era el bar. Entonces, los altavoces que estaban en el bar eran uno de los canales, y luego los baños, cada uno, ya sabes, el baño de hombre y el de mujeres, cada uno era un canal. Entonces, puedes ingresar a ellos individualmente, como sea. Y sí, me dejaron hacer eso y estuvo funcionando por un año. Era interesante, ¿sabes? Las personas que más lo escuchaban eran los que trabajaban ahí. Porque el público estaba por ahí quizá 10 o 15 minutos entre las distintas áreas del show, pero no por horas, mientras que los que trabajaban ahí estaban muchas horas. ¿Y recibiste algo de retroalimentación por parte de ellos? ¿O los tomaste en cuenta cuando hiciste la composición? Oh, sí, digo, es solo una audiencia, ¿sabes? Es más bien un tipo de público al tanto. Pero los comentarios usualmente eran buenos. Les gustaba la obra, a algunos les encantaba. Otros tomaron un rol antagónico hacia la obra, entonces recibí quejas. Hubo una situación en la cual alguien que estaba limpiando... Es bastante gracioso, de hecho. Hubo una fiesta en el lugar y alguien había provocado un desastre en el baño de hombres después de haber bebido en exceso, ya se lo pueden imaginar. Y la pobre persona encargada de la limpieza estaba limpiando el baño cuando de repente, a través del altavoz, comenzó a escuchar este ruido que para ella sonó igual que alguien vomitando. Por supuesto, no tenía nada que ver con eso. De hecho, era el sonido de un partido de fútbol. Pero se asustó. Pensó que había un complot. Entonces, tuve que entrar y hablar con ella e intentar tranquilizarla. Así que fue interesante. Sí, y eso también dice mucho respecto a cómo tu percepción del sonido es afectada por tantas cosas distintas. Porque especialmente en este tipo de obras, en las cuales el sonido viene de la nada y no ves la fuente o conoces el origen, sí, puede adoptar muchísimos significados diferentes. Eso sí es... intenso. I mean, it's also, it really points out our, the sort of huge task for us as, y también hace notar nuestro, digamos, nuestro tremendo deber como artistas de educar a la gente. Recuerdo que en Diapason conocí a una periodista de WNYC. Y le hablé sobre el espacio y la verdad, la audiencia era un número de personas muy cercanas. Tal vez venían de lugares muy lejanos, pero era gente que, ya sabes, sabía lo que iban a presenciar y conocían al intérprete, ese tipo de cosas. Y la periodista era... digamos, una reportera de estilo de vida neoyorquino. ¿Sabes? Ella no sabía acerca de esta clase de cosas. Y, ¿sabes? Pensábamos, esto es perfectamente asequible. Entonces, ella estuvo de acuerdo con venir y estaban presentando una composición de Amnon Wallman. Genial. De hecho, él es nuestro próximo invitado. Muy buena transición, Michael. Gracias. Entonces, era una interpretación sin proyecciones. Y bueno, Daniel, ¿tú llegaste a ver el espacio de la Sexta Avenida? No, me mudé aquí después de eso. Era un espacio amplio y podía pararme en una esquina sin que nadie me viera, para así poder observar al público, si quisiera. Entonces ella entró y, por supuesto, el lugar estaba relativamente a oscuras. Su amigo entró junto a ella, era un chico. Entonces recorrieron el espacio por un tiempo y el tipo empezó a hacer sonidos, él mismo. Ahora, esto pasaba mientras sonaba la obra de Wallman y esta incorporaba, ya sabes, sonidos sinusoidales y un poco de discurso. Definitivamente no era una composición alocada. Es una obra hermosa, quiero decir, sonoramente hermosa. Pero sí, está caminando por ahí. Luego comienza a aplaudir, a gritar. Y luego se empieza a quitar la ropa. Entonces está casi desnudo en su ropa interior en el piso, como haciendo sonidos. Y no es broma. Eso es exactamente lo que pasó. New York lifestyle. Ese es el estilo de vida neoyorquino. Bueno, fue asequible, supongo. Entonces, la periodista llegó, me vio y me comenzó a hablar y me dijo, ¿qué se supone que hacemos aquí? and you know, I mean, I said, well, just listen to what's y, going on. Ya sabes, yo dije, solo escucha, escucha lo que está sonando. Pero es eso, ¿sabes? Es que no todo el mundo lo entiende. Y es... No lo sé. Quiero decir, si hubieran ido a MoMA, no hubieran hecho eso. Pero en un entorno en donde sienten como, oh, esto es alternativo y oscuro, ¿sabes? Como, ¿qué causa este tipo de...? Like taking it as a stage, mm-hmm. where como si fuera un escenario en donde algo tiene que pasar. Interesting. Unfortunately, even though there's interesante y desafortunadamente, aunque haya mucho más de qué hablar, creo que tendremos que terminar por hoy. Así que muchas gracias, Michael. Sí, muchísimas gracias. Esto fue verdaderamente genial. Lots of insights. Gracias, fue muy divertido. Y saluden a Amnon de mi parte. Sí, lo haremos y le contaremos esa anécdota. Estoy seguro de que le encantaría. Conociendo a Amnon, probablemente le haga gracia.